propone usted ahora, senador? Así es, sí. Nosotros proponemos algunas modificaciones a la ley 13.074, que es la que usted muy bien decía del registro de deudores alimentarios morosos en la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, hemos escuchado algunas inquietudes de algunas madres, de quienes padecen esta problemática, y por lo tanto hemos intentado con algunas modificaciones, con alguna variante, tratar de impulsar un proyecto de ley al respecto, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es también poder sancionar a las empresas que injustificadamente incumplan con la retención de la cuota del salario del deudor, porque muchas veces pasa esto también, ¿no? Que a veces quien debe la cuota avisa a los empresarios o avisa a los empleadores y esto no cumple en tiempo y forma, ¿no? Entonces, lo que queremos es achicar incluso a aquellos hasta que tengan buena voluntad. Y por supuesto también hablamos de que todos los organismos estatales pidan el libre deuda para iniciar cualquier tipo de trámite. Esto es decir, también nosotros hemos escuchado muchas veces a las mamás que dicen, bueno, y estamos hablando de aquellos que disponen de recursos, ¿no? Que muchas veces piden crédito o piden que por ahí tener beneficios en algún tipo de tasa o establecen cualquier tipo de operación bancaria o bursátil o que compran o venden un bien mueble o inmueble, y sin embargo nunca le llega la cuota alimentaria a la mamá, que es el beneficio directo del niño, ¿no? Entonces, hemos avanzado en todo esto como para que se exija en cada uno de estos trámites un libre deuda, ¿no? Así que en esto hemos tratado de ser bastante meticulosos y cuidadosos, y también establecemos no solo el contralor, sino también que se establezcan multas, esto no estaba contemplado. Entonces, pedimos también una modificación del artículo 645 del Código Procesal y Civil Comercial para poner multas de hasta un 50%, evidentemente que también dejamos que, bueno, quien tiene que controlar esto, que es el Departamento Ejecutivo, en la de alguna manera en la promulgación y en la regulación de esta ley y en la reglamentación, también pueda expedirse al respecto. ¿Esa multa es para el empleador, por ejemplo? Establecemos que sea prioritariamente para el deudor, ¿no? Pero bueno, también dejamos esto que le decía recién, ¿no? Dejamos que en la reglamentación el Poder Ejecutivo pueda establecer también algún tipo de sanción para el empleador. Bien, ¿y qué expectativa tiene usted respecto del avance de este proyecto? Bueno, nosotros la verdad que tenemos muchas expectativas positivas porque no es un proceso que pueda estar tenido de ningún color partidario, ¿no? Sino que es una necesidad que todos vemos, y realmente uno también en este tiempo que es corto y que estoy como senador provincial, antes, como usted dijo al encabezar la nota, fui por tres periodos intendente de Carlos Casares, no tengo mucha experiencia en el ámbito legislativo, pero por lo que he visto, aquellos proyectos que por ahí, bueno, como en este caso, tienen una necesidad de resolverse de manera rápida, porque si esto se demora, la verdad no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, generalmente se tratan, se discuten en las comisiones, seguramente serán modificaciones, porque, bueno, nadie puede atribuirse ser dueño de la verdad, entonces habrá distintas visiones de los distintos bloques políticos, pero creo que va a avanzar. Fogli, ahora, si le ponen una multa al deudor, qué buena excusa para seguir sin pagar la cuota alimentaria, no va a poder. Bueno, la verdad es que nosotros lo que apuntamos es a esto, ¿no? A que de alguna manera hay mucha gente que puede pagar la cuota y no la está pagando porque fallan los controles. Entonces, también dentro de lo que nosotros proponemos que en cada departamento judicial en la ciudad cabecera haya un registro de deudores alimentarios morosos, como para ver también una persecución mayor, ¿no? De alguna manera. ¿Eso debiera funcionar en órbitas del municipio o cómo? No, nosotros decimos que en cada departamento judicial, en cada sede, el departamento de cada ciudad cabecera, funcione. Y después sí, la verdad es que eso lo tiene que reglamentar el Ejecutivo, pero nosotros creemos que cada municipio debería estar interrelacionado directamente con esta ciudad cabecera. Bien. Bueno, Foglia, seguramente este es uno de los que nos ha llegado recientemente, pero también sabemos que usted está trabajando en un tema que viene ocupando a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, por cierto, pero a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, como es el tema de la seguridad o inseguridad, según el lado en el que uno se pare. Y es un tema que está afectando no solo a las grandes urbes, también a las pequeñas y también a la zona rural. Y en este sentido, creo que usted ha venido trabajando con algunos proyectos, ¿no? Sobre todo para el campo. Sí, sí, sí, porque bueno, por ahí es la zona que uno más conoce, pero en líneas generales yo creo que por ahí el tema de la seguridad es la punta del iceberg de muchísimas problemáticas que tiene la provincia de hace largo tiempo, sociales, educativas, por eso tal vez de manera indirecta también con proyectos como este que recién antes hablábamos con usted, también creo que se están haciendo cosas por la seguridad, ¿no? Si se logra que se cumplan, sobre todo dándole una mejor calidad de vida a los niños, ¿no? Y como usted decía, bueno, también he trabajado en la idea de ampliar algunos proyectos que nosotros consideramos que han sido por ahí positivos desde el Estado Nacional, que tienen que ver con dotar a los municipios de algunos programas, estos programas que se dieron a llamar de seguridad ciudadana, que se destinaron alrededor de 400 millones de pesos para bueno, que cada uno de los municipios pueda incorporar tecnología, pueda incorporar también mayor cantidad de móviles, personal, y bueno, que únicamente se ha pensado en las grandes ciudades del conurbano, las ciudades más densamente pobladas, y no en el interior de la provincia de Buenos Aires, no han sido contempladas. Entonces nosotros lo que pedimos, en primer lugar, es que se amplíe a la localidad del interior, y también un mayor control, porque bueno, en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, se destinaron alrededor de 13 millones de pesos en una primera etapa, y bueno, hay muy serios cuestionamientos en qué fue usado ese dinero y esos recursos, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones que nosotros estamos viendo, de cómo con lo que ya tenemos, por ahí podemos mejorarlo, ¿no? Incluso también ahora estamos estudiando, porque hay un proyecto de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires por 1.600 millones de pesos, donde establece una ayuda también en este endeudamiento de 500 millones de pesos a los municipios, pero bueno, por un índice que de alguna manera interpretan y manejan, el 92% de esos 500 millones quedarían también en el conurbano, y solamente un 8% irían para el interior. Por eso estamos pidiendo modificar esto, porque creemos en una provincia, como usted decía también al comenzar la nota, ¿no?, que es bueno intercambiar, dialogar, ver qué uno piensa, y creemos que esta provincia de Buenos Aires de a poco debe ir cambiando, con un interior un poco más fuerte en infraestructura, en ideas, en producción, y bueno, que no sea una provincia que cada vez nos encargamos más de concentrar la gente en un cordón que, bueno, lamentablemente ya está muy densamente poblado, y hay también muchos rincones de la provincia de Buenos Aires que necesitan de estar demográficamente distintos y que puedan tener una estrategia de crecimiento distinto. Así que, bueno, esas son las ideas que uno trata de ir llevando con una visión del interior de la provincia de Buenos Aires. Justamente el proyecto del desendeudamiento de los municipios se trata esta semana, ¿no? Sí, el de desendeudamiento. Sí, pero hay muchos municipios que curiosamente también tienen que ver con los que están en el interior, que no tienen muchas deudas, ¿no? Sino que el problema por ahí hoy pasa fundamentalmente por el día a día, ¿no? Y que con la coparticipación tal cual está, y la verdad que con el aumento de sueldos que han, digamos, de alguna manera se han hecho efectivos en este año, y que sabemos que no alcanza los empleos municipales, a veces es muy difícil poder generar obras desde los municipios si no se reciben, mientras no se cambie la ley de coparticipación, por lo menos que se reciba de manera pareja aquellos por ahí recursos extras que llegan, ¿no? Preguntarle acerca de esto que está pasando ya políticamente en el plano del espacio que usted representa, que es el GEM, pero que ha llegado en el marco del acuerdo cívico y social. Esto que está sucediendo ahora con la partida de Elisa Carrió de este espacio, esta relación que se puso ríspida entre Stolbizer y Carrió cuando habían recorrido todo el territorio bonaerense juntas, de hecho, aquí en Olavarría y a la radio habían llegado juntas, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad que, bueno, que esto no nos hace para nada bien, ¿no? Parece que por ahí es momento de estar construyendo algo mucho más sólido y no en este tipo de discusiones y de peleas, que a mí me parece que es bueno que cuando hay fuerzas diversas que integran un mismo espacio, hace distintos tipos de opiniones, pero me parece que lo que debemos privilegiar son las cuestiones que tenemos en común y dejar de lado las diferencias, y menos hacerlas públicas de esa manera. Así que la verdad es, yo digamos, espero que el acuerdo cívico y social se mantenga de la manera originaria, que también la coalición cívica esté dentro de este espacio. A mí me parece que para ahí son cuestiones de posicionamiento de cada una de las fuerzas que integran el acuerdo cívico y social, tanto el socialismo como el radicalismo, como el GEN, como la coalición, pero que espero que estas estrategias individuales por ahí de cada uno de los partidos no nos lleven en que definitivamente o pierda la confianza en la ciudadanía de nosotros o la verdad perdamos un tiempo también muy muy importante como para ir generando un espacio de sobre todo de desarrollo de las ideas y también de poder poner los candidatos rápidamente, porque las demás fuerzas políticas, sobre todo el oficialismo, ya tienen sus candidatos y eso de alguna manera los posiciona y los hace fuertes. Ahora, Foglia, ¿qué compromiso para ustedes que dejaron el sillón de intendente para acompañar este proyecto y de pronto se encuentran así un poco naufragando en el proyecto que ustedes le dijeron a los pueblos que los acompañaron, ¿no?, con el voto? Sí, por eso digamos, nosotros vamos a seguir insistiendo en esto, y yo creo que más allá de los timos personales que a veces hay, a mí me parece que los partidos políticos deben ser importantes, deben de alguna manera tratar de que estas cosas por lo menos no sigan avanzando, y la verdad, como recién le decía, ¿no?, yo creo que muchas veces hay estrategias de posicionamiento que no se comparten, ¿no?, y que a veces hacen mucho daño. Y bueno, nosotros, incluso en el caso personal, he dejado el municipio con la idea, bueno, ¿no?, de que este espacio político llegue al gobierno y el proyecto político que por ahí teníamos, que solamente aplicándolo al ámbito municipal, lo pudiéramos hacer provincial, ¿no? Me parece que esto a veces a uno siente que da varios pasos atrás con cada una de estas declaraciones. Foglia, las testimoniales evidentemente no fueron un buen método. Mucha gente lo cuestionó, además por otras cosas, pero no lo fueron. El acuerdo cívico también usó su estrategia, que fue poner a todos los intendentes, de hecho la séptima sección, y en ciudades próximas a Olavarría tenemos gente, intendentes que se jugaron por este espacio y dejaron el sillón antes de tiempo, lo abandonaron, la gente los había elegido hasta el 2011 y se fueron, asumieron. ¿Hicieron ustedes algún análisis acerca de si esto fue bueno, si es bueno repetirlo, si es saludable? Bueno, lo importante es que en el caso nuestro no fueron testimoniales porque todos hemos asumido, eso es una cuestión. Lo otro, que usted expresa de abandonar, tiene su cuota de estrategia. A veces, en el caso de la mayoría de los intendentes que decidimos ocupar lugares legislativos, venimos de varios años de gestión, y a veces también por ahí es bueno, como estrategia de continuidad, poder dejar a alguien que esté un tiempo frente al municipio, que la gente también lo reconozca, lo vea, y por ahí poder en el futuro seguir gobernando ese municipio con la misma estrategia, con la misma idea, con el mismo proyecto, y que el proyecto siga en pie y que la gente obviamente lo irá a continuar y lo irá a votar si cree que es bueno, ¿no? Entonces, a veces también cuando hay liderazgo muy muy fuertes, y cuando se van de una elección para otra también a veces queda como un vacío, ¿no? Entonces tiene una cuestión de estrategia, y que bueno, que tiene que ver muchas veces con cada uno de los distritos, ¿no? Y por ahí también en lo seccional muchas veces se busca, en este caso en las elecciones, quienes militantes o en este caso intendentes que tengan algún cierto reconocimiento, como para también la gente los pueda conocer y votar, porque también es muy difícil a veces. En el caso de la cuarta sección electoral son 19 distritos, y muchas veces conocer a los dirigentes es muy difícil. Bien, entendemos su postura, más allá de que se comparta o no, porque a veces la ciudadanía, digamos, acompaña a alguien con el voto por determinado periodo y no sé cómo tomará esto de que después queden en el camino. Pero bueno, le agradecemos mucho, senador Foglia, ha sido un gusto compartir esta noche con usted, y por supuesto estaremos contactándonos cuando su actividad legislativa amerite que conozcamos alguno de sus proyectos. Como no, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme. Un abrazo, buenas noches.